Esta obra, una de las más importantes del Imperio Romano, representa una escena de amor inspirada en el poema de Filoxeno de Citerea, El Cíclope, de la literatura helenística. Obra mitológica que también sirvió de inspiración al poeta y dramaturgo cordobés Luis de Góngora y Argote para escribir la fábula Polifemo y Galatea. El gigante Polifemo fue uno de los cíclopes de Sicilia, hijo de Poseidón, Neptuno, y conocido en la mitología por devorar a varios compañeros de Ulises, que lo dejó ciego. Amó a Galatea y mató a su amante, el pastor Acis, aplastándolo con una roca. En la parte izquierda del mosaico se representa a la ninfa Galatea, desnuda y adornada con ricas joyas, con un manto que cubre sus piernas y sentada sobre un ketos, monstruo marino con cabeza de lobo, cuerpo de serpiente y cola de cetáceo, mientras a la derecha el gigante Polifemo le está declarando su amor. Polifemo aparece desnudo con una piel de leopardo que cubre sus muslos y empuñando un cetro, un largo pino del que cuelga un caramillo, instrumento musical. Todo el conjunto se rodea de temas geométricos enmarcado en una guirnalda, y de fondo un paisaje caracterizado por el realismo y esquematizado que presenta a ambos lados dos rombos decorados con dobles meandros y rodeados de cuatro delfines en sus esquinas. La obra está compuesta por teselas multicolores donde predominan los tonos blancos, ocre y amarillos. Destacan también las teselas vítreas verdes en el manto de Galatea y las negras en la piel de leopardo que cubre a Polifemo. Es de señalar la especial habilidad del autor en el tratamiento de la luz al proyectarse en los cuerpos y cómo consigue reflejar la expresión en el rostro de Galatea.